Te ofrezco el blanco pan a ti, Señor. Viene, yo te doy mi pobre corazón. Conviértelo en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu cruz y por mi salvación. Creo en ti, Señor. Yo creo.